planeta rock es radioactiva. Radioactiva. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. Sign Comienza Hard and Heavy hoy 8 de febrero del año 2026 con la banda alemana Accept del año 1983 del quinto álbum llamado Balls to the Wall, pues extraemos la canción que le da nombre a ese disco. No tiene nada que ver con el muro de Berlín, Balls to the Wall, no tiene nada que ver con las ganas de romper o de quebrar el muro, que era algo que mucha de la juventud de los años 80 pues tenía en mente y que finalmente ocurrió a finales de esa década, sino que es un modismo que se utiliza en los Estados Unidos, sobre todo en Inglaterra, que dice que vamos a actuar con todo el esfuerzo, con toda la velocidad y el compromiso, o decir como vamos a toda máquina. Eso es lo que quiere decir esta canción de la banda Accept, con la que arrancamos la edición de hoy en Hard and Heavy de Radio Activa. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, y esta canción también me trae recuerdos porque fue de las primeras que presenté en Hard and Heavy cuando estaba solamente para la ciudad de Medellín. Ya la tenemos para todo el país aquí presente los domingos, tres horitas, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, cuando ya es lunes. Bienvenidos, espero que hayan pasado un buen fin de semana y que lo cierren con todo el power que tiene aquí Hard and Heavy para ustedes. Viene Loveness desde Japón, vamos a tener a Double Driver, también a la banda Linkin Park, en un rato les contaré por qué tendremos a la banda de Chester Bennington. Avatar estará con In the Airwaves, que la presenté el año anterior como uno de los nuevos sonidos de Hard and Heavy. Viene Animal, Lejos de Casa, porque también tenemos buen sonido del metal en nuestro idioma. Shadows Fall, me han pedido mucho esta banda, la traigo con The Like That Blinds. Y traigo a iStart, esto es un temazo, I Died For You, aquí en Hard and Heavy, bienvenidos. se pierda Hard and Heavy. usted es amante del metal, no se pierda Hard and Heavy. Estando tan lejos de casa, recordamos el amor aquel de ser un nativo de ese barrio padre que también nos vio crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada. Ánima, lejos de casa y directamente desde la Patagonia, desde Argentina. Esta banda que en ese momento era conformada por Andrés Jiménez, estaba también el señor Marcelo Corbalán en el bajo, que hizo parte también de una banda que duró poquito, se llamó Carajo, y que también la hemos tenido aquí en Hard and Heavy, y Martín Carrizo en la batería. Buen metal argentino sonando aquí en Radio Activa, el Planeta Rock. Recuerde que me puede escribir, me puede mandar notas de voz también si quiere a través del 305-3407-76 y en el WhatsApp 305-929-8277. En camino viene el heavy metal desde Inglaterra, de una banda que tuve la oportunidad de ver por allá en el 2022 en lo que fue el NotFest en la ciudad de Bogotá. Hablo de Venom. Llegan con Black Metal, Avatar in the Airwaves y lo nuevo que trae una banda llamada Lamb of God en este 2026. Llegan con nueva música. Hay algo llamado Into Oblivion, que es lo que viene a continuación. Pues sí, la banda Lamb of God está por ahí haciendo nuevas cositas en este 2026. Un álbum nuevo, además, que está por llegar y que lleva el nombre de esta canción, se lanzará en el 2026. Hay un tema importante por ahí interesante llamado El Vacío. No estamos hablando de No Te Va a Gustar, no, estamos hablando de la banda Lamb of God. ¿Será una canción en español? Ya lo veremos, porque todavía pues sabemos que el álbum no ha sido lanzado. Será lanzado el próximo 13 de marzo. Esto es Into Oblivion, Lamb of God en Hard and Heavy de Radioactiva. Just watch. usted es amante del metal, no se pierda Hard and Heavy. Venom en Hard and Heavy en La Única Rock en Colombia. Radioactiva es el segundo álbum que lanzó la banda Venom en el año 1982. Una banda que gracias a este disco, pues sin saberlo, llegó a crear el nombre de un subgénero del metal que es el black metal, aunque el sonido pues no se puede comparar mucho con lo que es realmente el black metal. Sí, un poco en tema de crudeza, en crudeza del sonido de este álbum, que suena como grabado en un estudio independiente de muy bajo perfil, pero las canciones ahí con su speed metal pues hacen que bandas como más adelante Mayhem, como Hellhammer, que estaba por ahí también muy contemporánea, y otras más, se basaran en el sonido en cierta medida de la banda Venom y de su álbum Black Metal y casi que buena parte de su discografía. Viene Devil Driver, Clouds Over California. Tendremos a la banda de metal técnico Tool y 46 and 2. Y antes de eso, pues celebremos cumpleaños hoy, 8 de febrero, pero del año 1977 nace alguien conocido como Phoenix. Es el bajista de la banda Linkin Park, David Farrell, quien nació en Plymouth, Massachusetts, en los Estados Unidos, un 8 de febrero de 1977. Un excelente bajista. Y de su discografía, pues me gusta mucho lo que hace con Linkin Park en el Minutes to Midnight, que precisamente fue el álbum con el que conocí a esta banda por allá a finales de la década del 2000. Pues escuchemos de ese mismo álbum, Minutes to Midnight, el cuarto sencillo que se lanzó un 3 de marzo del 2008. Esto es Given Up. Escuche el scream que se tira por ahí Chester Bennington, celebrando el cumpleaños de Dave Farrell Phoenix en Hard and Heavy de Radioactiva. es amante del metal. No se pierda Hard and Heavy. Devil Driver y Clouds Over California. ¿Desde dónde se encuentra? Pues Devil Driver desde California. ¿Pero usted desde dónde? 305-3407-76, nuestra línea de WhatsApp. O también, si está en la ciudad de Medellín, por ejemplo, puede escribirme a través del 305-929-8277. Y importante, pues también que nos siga en redes, @radioactiva Medallo, y se entere de todo lo que pasa en el planeta rock, próximos conciertos, porque este 2026 también viene cargado de eventos importantes. En el 2025 vivimos grandes conciertos y este 2026 la excepción no la tendremos. Será igual y hasta mejor que en el año 2025. Así que prepare su bolsillo también. Y cómo no, gánese boletas y entradas a esos eventos escuchando Radio Activa, el planeta rock. Vamos a ir cerrando esta primera hora con Loudness. Llegan con You Shook Me, una banda de heavy metal desde Japón. Y antes de eso, nos vamos a disfrutar de una banda, pero desde Alemania. Hablo de Powerwolf, que por allá en el 2024, en el mes de julio, lanzaron un álbum, hasta el momento el último álbum de la banda. Se llama Wake Up the Wicked. De ese disco, pues saquemos el segundo track, Sinners of the Seven Seas, en Hard and Heavy. Tonight's the night.